Desde el Bronx hasta cada rincón del planeta, el hip hop ha marcado un camino de transformación. Cumple 50 años y en La X les mostramos a través de la música un poco de la historia que hemos vivido y la que se seguirá escribiendo. Especiales X, lunes 21 de agosto desde las 4 de la tarde. La X 96.5, más música. Escúchanos también en laxcali.com. Son las 10 y un minuto en la X96.5. ¿Recuerdas tus juegos de infancia? Chipichape te los trae de vuelta en la exposición de juguetes antiguos. Este mes de agosto, ven a disfrutarla y a jugar en familia celebrando el gran valor del respeto. Chipichape encantador, encantador. ¿Quieres el vehículo de tus sueños? Esta es tu oportunidad. Llega a Cali Expo Motor del 1 al 3 de septiembre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Encuentra precios exclusivos en vehículos nuevos y usados, motos de alto cilindraje, vehículos comerciales y de carga, facilidades de financiamiento y mucho más. Expo Motor hace realidad tus sueños sobre ruedas. Expomotor.com.co. Un evento Fenalco. Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. A las 10.2 minutos les damos la bienvenida al presente musical. Somos la X en Cali y somos más música, por supuesto que sí. Y estamos con ustedes en este fin de semana también acompañándolos. Fin de semana de película, porque por ahí van ya muchos de nuestros oyentes enrutaditos a disfrutar de nuestra premiere de Blue Beetle, esta cinta de DC que nos trae este primer superhéroe latinoamericano. Quiero que después de ver la película, ustedes nos manden sus comentarios y nos cuenten qué les pareció. Por ahí he visto ya muy buenos comentarios a través de la crítica que ya tienen la oportunidad de ver la película. Y bueno, ya la película se estrenó esta misma semana aquí en la ciudad de Cali. Hay mucha gente que la ha visto ya, pero ustedes, nuestros oyentes de la X, tenían esta función especial hoy sábado en Premier Limonar. Así que Diana, Paul Lord, John Jairo, José Hernán Chavarro, Elidier Orozco, Juan Gabriel, Stephanie, Samuel, John Sebastián, John Edinson, Mauro, Hernán, Andrés, Alejandra, Brian, David, Manuel, Luis Fernando, Cristian. Se me escapa otro por allí. Van a tener el chance de verla ahorita y nos contarán entonces, con su acompañante, por supuesto, invitados por la X96.5, me contarán qué tal les parece esta cinta. Y pues gracias por participar, felicitaciones por ganar y siempre siguiendo a la X96.5, pues van a ser ustedes ganadores en cualquier momento. Así que espero que se la disfruten y se gocen el rato y ya saben, nos cuentan qué tal les parece esta cinta. Blue Beetle, invitación especial de la X96.5 este fin de semana. Los que están conectados a esta hora conmigo, pues bueno, aquí estamos listos para llevarlos por este viaje de música. Solo éxitos, las canciones más importantes que le dan la vuelta al mundo y que ustedes se encuentran aquí cada fin de semana, compiladas para ustedes una tras otra en 20 canciones que le dan forma a nuestro conteo. Las 20 de la X. Y comienzan a llegar sus saluditos. Un abrazo para John Alexander, que por acá dice: iniciando mi jornada con las 20 saludos. Listo, ahí voy registrando sus saludos también. A través de WhatsApp pueden hacer sus votaciones, pero más contundentemente pueden hacerlo a través de nuestra cuenta en Twitter. Bueno, en X. En X nos encuentran como @laxcaliOficial. Ahí estamos para ustedes, para que entremos en contacto, para que compartamos por allí también y para que ustedes voten hoy. Van a encontrar una a una todas las canciones para que marquen su opción favorita y puedan ayudarnos también a darle forma a un nuevo conteo. Así es que si no nos siguen todavía, háganlo ahorita. @laxcaliOficial. Ahí estamos en X. Síganos para saludarlos también y darles pues la bienvenida correspondiente a esta red social. Listos entonces para dar inicio a nuestro conteo con las 20 canciones más importantes esta semana, las que se mueven dentro de los conteos más destacados en Estados Unidos, en Europa, y las que le dan forma, claro, a nuestra programación. Vamos del 20 al 1 y iniciamos con las casillas número 20, número 19 y número 18. Pero bueno, antes, como siempre, echémosle un vistazo a las 5 posiciones en estos momentos más importantes. A las 5 canciones que están allí en los primeros lugares. En la posición número 5 se encuentra Dua Lipa con Dance the Night. Estas son las más importantes en el mundo. Casilla número 4 para esta semana. Switch Disco con Ella Anderson juntos en React. Calvin Harris y Ellie Goulding están juntos en Miracle en la posición 3. La casilla número 2 le corresponde a Rema y Selena Gomez en Calm Down. Y reina en nuestro conteo Kylie Minogue con Padam Padam. Así es que sabremos a todo lo largo de nuestro conteo qué pasa con estas 5 canciones, cuáles descienden, cuáles ascienden, si este número 1 de Kylie Minogue se mantiene por una semana más o si desciende y le da paso por fin a Rema y Selena, que están otra vez queriendo llegar al número 1, o si lo logra Calvin Harris con Miracle. Bueno, eso lo sabremos en un ratito, más o menos al filo del mediodía estaremos conociendo qué pasa con nuestras canciones y con el número 1 en esta nueva edición de nuestro conteo, la edición número 31 para hoy 19 de agosto del año 2023. Arranquemos entonces con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo. Ahí están las casillas número 20, número 19 y número 18. Para iniciar en la posición número 20 tenemos a esta mujer que anda pasándose por los escenarios más importantes de Norteamérica. Sigue cosechando muchísimos éxitos con su gira. Y va a ser una de las artistas que seguramente este año logre mayores rendimientos económicos por sus presentaciones en vivo. Beyoncé con Coffee pierde 2 casillas esta semana. Se va a la posición 20 de la casilla 18, donde estaba hace 8 días, y cumple su semana número 34 con nosotros. Casilla número 19. Ahí ubicamos a The Weeknd junto a Ariana Grande, que pasan de la número 20 a la 19, tienen un repunte de una casilla esta semana con Die For You. Y en la posición 18, Metro Boomin con 21 Savage y The Weeknd también suben una posición del 19 a la 18, juntos en Creeping. Aquí están entonces las posiciones 20, 19 y 18 para dar inicio a nuestro conteo. Bienvenidos, acomódense, póngale volumen a su radio, sus audífonos en la oficina, bueno, hasta donde pueda en la oficina, y acompáñese con estas 20 canciones, las más importantes en el mundo. Número 20. I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up. Tonight I'm fucking something. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. Sit on top of you. Ooh, la, la, la, I wanna go where nobody's been. Go where nobody's been. Have you ever had fun like this? Oh, we gon' fuck up the night. Black lights, spaceships flying. Unapologetic when we fuck up the night. Fuck up the night. We getting fucked up tonight. Clean it up. wait to come out and play. Ooh, yeah, you. Número 19. I'm finding ways to articulate the feeling I'm going through. I just can't say I don't love you. 'Cause I love you. Hard for me to communicate the thoughts that I hold, but tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth, baby. Let me tell the truth. Yeah, you know what I'm thinking. See it in your eyes. You hate that you want me. Hate it when you cry. You're scared to be lonely, especially in the night. I'm scared that I'll miss you. Happens every time. I don't want this feeling. I can't afford love. I try to find reason to pull us apart. It ain't working 'cause you're perfect and I know that you're worth it. I can't walk away. Número 18. Metro Booming, ahí está con 21 Savage juntos en Creepin', y además pues The Weeknd, que los acompaña también en esta canción. Justamente The Weeknd, que esta semana ha sido noticia por, bueno, por varias cosas. Primero porque estaba por ahí vendiendo una propiedad en Los Ángeles y recibió menos de lo esperado, y eso se convirtió por allí en noticia. También porque no volverá a hacer colaboraciones, según lo que anunció en una actuación en Polonia, que compartió esa decisión de poner fin a sus trabajos colaborativos. Y ha mencionado también recientemente en un concierto a Shakira. Hay una letra, un pedazo de la letra de una de sus canciones que interpreta en vivo en sus conciertos. Party Monster se llama esta canción. Y para esta presentación modificó parte de la letra, porque la canción originalmente menciona a su ex novia. Me imagino que no quería pues hacer referencia a su ex, a Selena Gomez. La letra de la canción originalmente dice "Like Selena as she but like Selena", y el cantante en esta presentación pues cambió el nombre de Selena por el de Shakira. Inmediatamente las redes reaccionaron, algunos alegrándose de que Shakira hubiera sido mencionada por The Weeknd, pues un artista internacional así de la talla de ella, pero otros porque definitivamente no quieren que quizá esté pasando por su mente, por la mente de The Weeknd, tener un acercamiento con Shakira. Así que salieron los fans a defender a Shakira y a decir que por favor, no querían ver a Shakira cerca de The Weeknd. Bueno, cosas que pasan en las redes, y uno de los momentos de tendencia esta semana de The Weeknd, que pasa en la posición número 18 esta semana en nuestro conteo con Creepin'. Ya tenemos las 10:22 en la X96.5. A esta hora ustedes escuchan las 20 canciones más importantes, las 20 canciones que le dan la vuelta al mundo con la X96.5. Saluditos que registramos a través de nuestro WhatsApp. Por aquí anda Pedro, sintonizado con las 20. Dice Julito, un abrazo, saludos, feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Un feliz día, bendición, familia. Aquí pegado a la X, Oscar Potes también haciendo lo suyo en el Club Deportivo en el norte, el Club del Cali. Un saludito para toda la gente que anda por allí también escuchando la X96.5. Alejo, por acá está también. Julito, buenos días, saludos, un abrazo para ti. Y Norita también dice, por acá te escucho, Julito. Gracias a los que están ahí pendientes de este conteo con los éxitos más importantes en el mundo. Y bueno, que se tomen los minutitos para saludarnos, escribirnos y hacernos saber que están allí acompañando la mañana de su sábado en este fin de semana con la X96.5. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Tres canciones más para seguir avanzando. Ya pueden ir a Twitter, ya pueden registrar en este preciso momento los votos por por las tres primeras canciones que ya han sonado. Ahí están los tres tweets con las encuestas de cada canción para que ustedes elijan lo que quieran que ocurra con cada una de ellas. Vamos con otras tres canciones, 17, 16 y 15, las posiciones que vienen a continuación con un ex número uno de nuestro conteo que viene en descenso, pero esta semana ha tenido un stop, ha hecho un stop en esta posición, la 17, para permanecer una semana más allí. Flowers con Miley Cyrus. Permanece estable en esta casilla, número 17. Ed Sheeran, por su parte, desciende una posición y del 15 pasa a la casilla 16 con Eyes Closed. Y Ray pierde dos casillas. De la casilla número 13 pasa a la posición 15 esta semana con Escapism. Así escucharemos entonces a estos tres personajes: Miley Cyrus, Ed Sheeran y Ray. Flowers, Eyes Closed y Escapism en las casillas 17, 16 y 15. Número 17. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers.